Rodríguez Cuadra, saludo a todos los que sintonizáis Radio Estrella Marca en el 101.4. Este es la radio del deporte, la radio que hace afición y también a todos los que lo hacéis en el Sporting, pues por el punto de medio de comunicación para hacer toda la información deportiva, en este caso del Elche, porque hasta las 2 esto es Elche en punta, un Elche de fútbol que está pues, en dos frentes ahora mismo abiertos, el final de la liga, que es lo menos importante ya, el partido entre el próximo domingo para ver si todavía les queda un rasgo de orgullo y dignidad a los futbolistas para intentar ofrecerle a su triste afición y a la afición una victoria para el la liga, que no sirva para mucho, pero al menos para intentar que la afición no se lleve todo el mal sabor de boca y que por lo menos la última gotita no se haga. Pero lo más importante es el futuro. Y anoche, en el programa de Tiquitaca, escuchamos a Antonio García Pita, miembro del Consejo de Administración, a la Sofón, director del máximo responsable del fútbol, Basi Lipitano, que además estuvo Basi Lipitano con Casta, con la marcha de la primera plantilla. La primera plantilla, la segunda vuelta ha sido horrorosa, un auténtico desastre. El fútbol Basi Lipitano pues, está dando sus frutos con el ascenso del equipo juvenil, con el Ilicitano que está entre ellos de ascenso tercera, con el juvenil también entre ellos, el Cadete también entre ellos, es decir, varios equipos campeones. El fútbol base sí está funcionando bien y ese megaproyecto que se presentaba a principios de año, pues la verdad es que está empezando a dar sus frutos. Y eso es un contrapunto bastante agradable para la penuria que se está pasando con la primera. Claro, todo depende un poco de la primera plantilla, ¿no? Y como digo, la noche de Tiquitaca, Toño nos dejaba frases muy significativas, elocuentes y yo diría hasta sorprendentes. Me gusta que mantenemos un medio de la noche. Así que lo que vamos a hacer es rescatar algunas de esas frases porque dan mucha luz y además no tienen sentido. Vamos ya a por Tiquitaca. Consejo de Administración y responsable del fútbol base de Elche ha reconocido que si hubiesen cesado al exdirector deportivo Paco Martínez en noviembre, no en abril, fuera superior intermediario, pero en noviembre, Portalán seguiría siendo el entrenador de Elche. Además afirmó que el Consejo está arrepentido de la destitución de Portalán. El responsable del fútbol base directivo de la entidad ha confirmado que tienen para la próxima temporada un proyecto muy ilusionante. Textualmente dijo que van a confeccionar la mejor plantilla de los últimos 20 años. Por otra parte, Pellegrini pasará por el quirófano el viernes en una doble operación para resolver sus problemas de aductores y abdomen. La operación se estima entre un mes y medio y dos meses. Todavía no ha renovado. Y lógicamente, lo que también vamos a lanzar hoy en nuestra encuesta en las redes sociales va a ir intrínsecamente ligado a lo que vamos a escuchar a continuación. Por si anoche, que el 12, pues no lo escuchasteis, porque como digo, tiene bastante relevancia. Saludo ya a María Martínez, María, de Pongo Entrano, buenas tardes. ¿Cómo se respeta? Mientras potente, muy bien, a mí me gusta. ¿Qué pregunta vamos a lanzar? Pues a través de las declaraciones que vamos a escuchar sobre Toño y el equipo del futuro, pues que opinan de sí, porque habla esto del pasado, del presente y también del futuro. Pero Paco, tengo ya aquí a Concha Alonso, que tremendamente dice, no me lo creo, lo que me tenía que más que hablar. No las he escuchado todavía, pero por lo que me han escuchado en los titulares o las he escuchado. Bueno, pues enseguida las vamos a escuchar porque, como digo, tiene bastante calado en un momento en el que, lógicamente, la afición pues, está muy de horas con la entidad, con todo lo que representa la entidad, desde el primero que es el presidente hasta el último, desde el primero de los futbolistas hasta el último. Y lo que se ha dejado claro también es que este entrenador no va a seguir. Hablaba de que habrá un nuevo entrenador, será alguien diferente, que se ve callar las claras que está entrenando no va a seguir, pero si no se conoce, pero como imagino oficial hasta el momento no ha mañana y que el próximo domingo pues a las 5 de la tarde, como digo, vamos a tener un rato de orgullo y de alegría para intentar pues complacer en el último partido de la temporada en el que se ensaya el Forbes en una temporada 2011-2012 que será recordada como la temporada de los contrastes, una primera vuelta extensa, imperial, con buen juego, goleadas y liderazgo, y una segunda vuelta en donde el equipo y el de la selección se pegó un bastión con el padre y señor mío, porque ha sido la segunda peor vuelta en la historia de los casi 90 años de la bueno, pues vamos a abrir los estadios de conocer y enseguida escuchamos las declaraciones de Rodrigo. Solo Padel, todos los días, en diferentes horarios, para tu comodidad, que puedes inscribir individualmente, porque te conseguimos pareja, todos contra todos, cuarta y quinta categorías masculino y femenino, con premios en bolas para partidos, Solo Padel, tu club de Padel en Elche, junto al Martínez Valero, ven a las ligas de Solo Padel, tu club de Padel en Elche. Están como están. tal, los que lo sacaron pensando que iban a ver todo el rato oro y se han encontrado con un chapa, pues imaginado, ¿no? Pero, insisto, una rueda de prensa para pedir disculpas a la afición, una rueda de prensa para dar explicaciones sensatas, razonables, intentar explicar lo que para muchos es inexplicable y, sobre todo, también, no menos importante, para intentar explicar a qué proyecto hay que agarrarse para la próxima campaña. Bueno, como digo, Toño, que es miembro del Consejo de Administración desde la pasada campaña y también el director, el máximo responsable de la cantera de fútbol base del Elche Club de Fútbol, anoche en el Tiki-Taka nos daba algunas pistas y no pequeñas. Por ejemplo, vamos por orden cronológico. Empezamos a preguntarle sobre la imagen del equipo en los últimos partidos. No la Thank you. ser un brillante. Que luego de que nos llegue un auténtico parto, cuando el ex, el día del parto, le gana 3-0, está con una moto a punto de alcanzar el liderato, que el técnico del ex abordará a una defensa ultranza en una rueda de prensa después del partido, que la verdad no venía a cuento, que nadie esperaba, porque no entendía que se le estaba desplazando, porque el club quería introducir la figura en el centro de bus. Luego se frenó por las declaraciones del técnico, que no tenía mucha culpa porque era libre, pero a partir de ahí empezaron las lesiones por retirar. De hecho, hubo otra rueda de prensa luego, entre semana, en la que el técnico del club volvió a valorar el trabajo de Paco Martínez a ultranza y a criticar que se intentase meter otro director deportivo, como era el de Huerta, en esa época. Ese es el primer, la primera andanada y lo que empieza a hacer temblar. ¿Que debieron dar ese paso y esa destitución? Ahora mismo no se sabe. Lo de afirmar de que si lo hubieran hecho ahora por la seguiría, entramos en el mundo de los partidos, que no lo sabemos. Como tampoco sabemos si la destitución de Borrás va a ser para bien o para mal. Aparentemente para mal, viendo los resultados. Pero insisto, siempre en la rumorología y en el terreno de la especulación, porque nadie sabe qué hubiera pasado si hubiera sido. Pero bueno, ahí está, para Toño, la principal causa de por qué empieza a torcerse, empieza a sobrar el banco, por no tomar la decisión de la institución de Paco Martínez. Y sobre todo esa frase, el 90% del consejo se ha arrepentido de destituir a Bordalás. Pocas veces se escucha con tanta franqueza una afirmación sana. Vamos a escuchar también hablar de cómo piensa, si entiende, lógicamente, a los aficionados, de cómo están de calentitos y de ver con todos de lo visto en los últimos años. Se le preguntaba por cómo veía al presidente Sepulcro, que hasta hace poco más de una semana se le veía fuerte en las últimas horas, que podía entender de que su grado de felicidad, por decirlo de alguna manera, estaba ya tambaleándose después de los últimos resultados y de la imagen del equipo, y se especuló, se ha rumoreado con posibilidades de salida, de cambio, ¿no? Bueno, pues por las palabras de Toño parece que se puso sigue fuerte, y para el que pensara que cuando aspiraba a ser presidente, siempre está fuerte, siempre está muy fuerte. dado caña y no te la verdad. En ese sentido también se descarta la posibilidad de la llegada de Javier Subirats como director deportivo. Como ya claro, Jesús de Huerta es el director deportivo y ejerce como tal desde hace ya varios meses, aunque no ni lo haya hecho público ni lo haya comunicado. Ni de prensa, ni siquiera de un comunicado, que está trabajando de alguna manera encargado de visionar de futuro, pero que luego ya se ve entrando la no iba a continuar y se iba a decidir con la confección de la próxima plaza. Precisamente, hemos hablado de pasado y de presente, y ahora dos partes más de futuro. Para él es clave, bueno, la teoría que aquí llevamos manejando, pues algo así como dos décadas. Fichar poco y bueno, mantenerlo que se vale. Aunque ojo, ha dejado claro que de los 13 que tienen contrato en vigor, si se renovase a Pellegrini 14, van a quedar muchos menos de 14, de 13, de 12, de 10 y de 9. Es decir, va a haber salida. Los jugadores que tienen contrato en vigor, ya podemos poner en marcha la máquina de la especulación. Pues, lógicamente, los que menos han actuado, los que peor rendimiento han dado, y para él, salen los nombres de Luque, de Perico, de Tito Mateo, de los extraños, si nos tenemos las palabras físicas, ojo, si se van, en fin, no habrá que pagarles para que se vayan, para llegar a un acuerdo. ¿Está el club en disposición de hacer eso? Si de verdad tiene que ajustarse un presupuesto de ingresos y gastos, de verdad está para pagarlo a los que se vayan y ocupar sus fichas con otros que tengan que venir. Pero claro, a lo mejor me equivoco y resulta que hay unos ingresos magníficos que van a llegar por otro lado. Vamos, que yo sepa, los ingresos de leche están sujetos a los 6-7 mil de euros. Que cada vez menos. Que llega menos publicidad, que llega menos ingresos de la comunidad, de la televisión. Fichajes, pocos. Y en este caso importantes, columna vertebral y también pilar de la aceite de olivo prácticamente con el agua al pollo, tenía que ganar sí o sí en su propio partido de pronto. Ya, tenemos uno, pero los dos son interesantes y ya no tiene el marco. Y el equipo tiene el dos que no le ha ido mal. A los jugadores no habían jugado, no ha jugado para nada. Me ha dicho que el club no ha faltado de tomar. Y ha faltado habilidad para darle poder al respaldo a Fernando. Y cuando ganas, el día pasa que era de muy pronto, pero cuando ganas en el mismo estadio frente al Barça, si tú no sabes llegar, lo que se hace está hablando de usted, te vamos a recordar. Es un mensaje para que la plantilla se ponga las pelas y aquí nadie se relaje porque José Fernando no va a seguir la próxima. Y luego, si es verdad o no, que se puede añadir alguna cláusula en el contrato, de que bueno, única y unilateralmente podemos resolverlo si queremos o no, pero por lo menos el futbolista no se te aclara. El futbolista, en cuanto pierde ese día de Hércules, ya aparece la ley de su Dios. Pues estas son las respuestas, las reflexiones en voz alta, como digo, aquí en Radio Marca, estamos en el dictador de Inquietos. Como digo, es un hombre pues, que cada vez tiene más poder en ese concepto de plan de salud, y lo que no se puede discutir y hay que reconocerlo es que es posiblemente persona que conoce con la decisión, sino que siempre da la cara, no se responde, y más clarito. Hemos lanzado precisamente en las redes sociales y en nuestra web hoy la encuesta sobre las declaraciones de Toni. No las he escuchado anoche, las habéis escuchado ahora. Y María, queremos escuchar qué dicen algunos de los oyentes que utilizan esta red. Pues los de Internet dicen que en punta a través de las redes sociales de las no afines a Bordalás y sí a la directiva, como se suele llamar papos, estas cosas que suelen pasar muy a menudo porque no contamos muy habitualmente y vamos a evitar una conversación para no levantar al pueblo. Así que al final estás obligado ya a contar ciertas cosas, pero bueno, por ahí va lo que pasa. Pero Montó también continúa su comentario diciendo que sobre las declaraciones dependerá mucho del perfil del entrenador para ver si de verdad apuesta por el proyecto. Fernando García dice que como se define la hoja para el cómo se define la hoja para el perfil. Que no sabe, es que no sabe que la gente está ya con los cambios de trabajo, hay un sistema de perfil. Dice que están altos, pero no. Dice que se encuentra están esperando su trabajo a veces de perfil. Antonio Ferran Soriano dice que el domingo canta. Juan Manuel García dice, parece un proyecto ilusionante. Si es verdad lo que dice Juan, un buen entrenador con trayectoria, 6 años de jugadores con 7 personas de la y 34 partidos. Finalmente que van a ver perdón, que van a ver más abonos que este año. Que recordar que este año va a ser un año y veremos si es verdad. Cuanto menos ahora mismo hoy día parece una primera, ¿no? Superar los 12.000, porque ahora mismo lo tenemos por la mitad, pero si el tiempo que queda en el mes de junio es que se van haciendo bien las cosas y se va haciendo cosas coherentes y la gente le gusta el proyecto, pues se necesita para que se vuelva a hacer. En un momentito leemos más. Cortamos esta parte y volvemos. En el mismo hospital de la doctora de Elche, estamos estando en la tema especial de la colonia. Estamos especializados en ortodoncias y tratamientos con láser, implantes, periodoncia y endodoncia, ortodoncia, todo con los últimos avances en diagnóstico por imagen que permiten la planificación del caso en 3D. En vez de contar, estamos en el Chaparque Empresarial, teléfono 966-9153, primera consulta gratuita. Restaurante No Montaditos. Menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir. Con postre, 6 por 9 euros. En Elche, Restaurante No Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra. Con 4 primeros y 4 segundos a elegir. Con entrantes, postre y café. 10 por 10 euros. Sí, Galería Limón Casero. Calidad y buen precio en restaurante No Montaditos. Para desayunar, papear y comer No Montaditos. En José María Pemán 29, pisos azules, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Tela Lona, tu menú de mediodía de lunes a viernes, 5 euros. Ven a Tela Lona antes de las 2 y tomes por solo 5 euros. En tu menú, por primero, segundo, bebida, postre y café. Y si quieres, te lo puedes llevar a casa, también por 5 euros. Restaurante Tela Lona, para aquellos que tenemos el servicio de comer todos los días, menú de mediodía por solo 5 euros. Tela Lona, en Calle Mallorca, Valdemín. Tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Thank you. yo lo único que puedo decir es que estoy contento de estar aquí, estoy feliz, porque he estado muy bien. No, pero es la que lo notamos, el problema era económico o de tiempo. El problema está que no hay ninguna disquera y no hay problema. El problema por mi parte llegaremos a poder ver aquí. No hay, creo que tampoco problema también. Creo que eso puede funcionar. Una simple llamada o una simple reunión. Creo que ahora mismo está la cosa un poco parada por el tema complicado y yo creo podría acabar en primera división porque tiene posibilidades de hacerlo es Ángel, que ya lo sabíamos, pero muy posiblemente no en el Levante, porque ahí hay, además de poner otros dos delanteros más, y él ahí lo ve complicado. Tiene propuestas de Getafe, además de Rayo Vallecano. Ángel está sospechando las posibilidades de acabar en el Levante. Antes de marcharnos, María, más opiniones sobre las declaraciones del presente y el futuro del equipo de Rayo. Como hemos visto, hay unos canciones que han realizado con y Pedro Barco dice que se podrían dar a porque piensa que es el portero que ha tenido el derecho a nuestro niño. Y es de cuando el niño está en el Gerson dice que esa gente con su mentira se lo tiene a dejar a Barco. Así que dice que no se debe decir que no se debe decir que no se debe decir. Y Darío Martínez Rodríguez dice que este es el frente igual, con guerras internas y independientes de los. Es una vez de eso siempre pasa. Cambian las personas, cambian los presidentes, los jugadores, pero la verdad es que no se usan los jugadores. Bueno, es que nos vamos. Gracias, María. También a todos vosotros por vuestra atención. Os dejo con